FM. La mejor música. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Después de la información comienza una nueva hora de la mejor música. Noticias. Buenas noches. Y el Juan Sebastián Elcano parte desde Cádiz. El buque zarpará a las 12 de este sábado y a bordo viajarán un total de 52 alumnos, los cuales realizarán parte de su cuarto año de carrera a bordo. La dotación del buque estará compuesta por 20 oficiales, 20 suboficiales y 140 marineros, de los cuales la séptima parte son mujeres. FM. La mejor música. Escuchas Kiss FM, la mejor música. Te ponemos tus canciones preferidas de hoy, como este Alejandro de Lady Gaga, y de siempre, como esto que llega por aquí. Es Donna Summer. ¿Esto te suena? Hot Stuff en Kiss FM. Deja que la... Kiss FM. FM, escuchas la mejor música, tus canciones preferidas de ahora, como la sonrisa de Ana Torroja y de siempre. Un ejemplo es esto que vas a escuchar a continuación. Antes me despido, saludos de Alejandro Alcalde, encantadísimo. Kiss FM, la mejor música. Kiss FM. Muy buenas noches, son las 2, soy Javier Fullerat. Después de las noticias comienza una nueva hora de la mejor música. Noticias. Buenas noches.